closing out. Soul eclipse, take your place. Run into life, tears on the dead. From the other side of the grave. Así es, banda KSB, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de su buen servidor, el señor Tanner, para que los que no me conocen. No, señor Tanner, no, soy Tanner, aquí nada más. Así es, mandamos un saludo a toda la pandilla, a todos los KSB escuchas que en este momento están por acá, escuchando, prestándome un poquito de su tiempo, un poquito de su atención. Le mandamos un saludo muy especial a la jefa, a la jefasa Lugaru, hasta Villa Cripto, que se mejore. Le mandamos un beso para que se mejore. También un saludo muy especial para todos mis colaboradores, para todos, toda la banda que me está apoyando, para el staff de Merolandia 66.6, claro que sí. Para toda la banderola que anda por acá, parece que anda por acá la señorita Meli, administradora de la página de Merolandia 66.6. No sé quién más son de por ahí del staff. Por favor, los que estén por ahí, pónganse su nombre. Si no, un saludo, valedores, bandota, a todos, a todas las chicas metaleras, porque también tenemos muchas chicas metaleras aquí entre nosotros que nos están siguiendo. Así es, le mandamos también un saludo a la señorita Suzuka Gosen, también administradora de la página de Merolandia 66.6. Si yo quiero ser administradora a todos mis cuates, ¿no? Claro, claro, ¿por qué no? Esto es de todos, todo esto lo estamos armando nosotros. Le estamos dando vida al metal con cada programa, entre todos nosotros. Le estamos dando más poder al metal, así es. En fin, bueno, por razones de salud, la señorita Lugar en este momento tuvo que retirarse, pero bueno. Por eso empezamos un poquito antes, Merolandia 66.6. Pero bueno, le mandamos un saludo también al señor Antonio Sinaí, que manda por ahí escuchando, mi buen amigo Toño, que manda pidiendo, bueno, de hecho todavía no me escucha, pero ahorita le mandamos otro saludo, que me pide el enlace para entrar a Android. También mandamos un saludo a toda la banderola de Facebook. Acabo de crear un pequeño chat en Facebook. Así es. Perfecto, bueno, pues vámonos con una rola. Antes de continuar, perdón, se me olvidaba, el tema de hoy se va a poner bastante bueno, bastante coqueto. Hoy vamos a hablar de las enfermedades raras. Ustedes votaron por ese tema, fue el que tuvo más votaciones. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Así es, también tenemos una entrevista con Trash Steel. Así es, tenemos por ahí también, ¿qué más tenemos por ahí? No recuerdo qué más tenemos por ahí, pero por lo que vayamos teniendo y lo que vaya saliendo, yo lo iré diciendo al aire. Vámonos con esto, que es un cover de Six Feet Under a Venom. Esto es In Lead with Satan. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto Merol. Marius Uinar FDS Akrop CS Bot Noob CS Ianes S Aina Loren Bona Successor First Assessorshano Merolania Sesai Ai 6.6 Orca SF Radio Soy Dosal Escremo Así es, ya estamos de regreso con este último bloquecito que tuvimos. Un poquito variadón. Escuchamos a Six Feet Under con un cover que le hacen de Venom y Lead with Satan. Escuchamos también a Accept con Teutonic Terror. Así es, mandamos un saludo a toda la banderola que nos está escuchando desde un dispositivo móvil. Se me dice que a veces se me lengua la traba, ¿no? Suele pasar, como es en vivo. Un saludo a toda la bandota que me está escuchando desde un dispositivo móvil, desde un BlackBerry, desde un teléfono con Android, desde un iPhone, un iPod, desde una tablet. Mandamos un saludo. En fin, ya casi empieza esto, no crean que así va a estar. Esto nomás estamos haciendo como que una pequeña espera para que la demás banda le caiga, ya que estábamos cubriendo media hora. Desde las 10:30 hasta las 11, un poquito antes, después de las 10:30, pero a las 11 empieza esto, a las 11 empieza lo que es realmente Merolandia. Mientras, pueden ir a la tienda todavía por unas papitas, por una chela, por unos fifos, ¿no? Mientras cenas me puedes escuchar, la verdad es muy buena terapia, ¿eh? Ya por ahí me han comentado dos que tres personas que mientras me escuchan están consumiendo sus sagrados alimentos y dicen que les hago bastante amena la noche. Eso me da mucho gusto, la verdad. Bastante, bastante bien. En fin, vámonos con una última rolita, ¿no? Dedicada para la señorita Melina. Que veas que para que te prendas. Una probadita de qué tal se va a poner esto. Y para ustedes también, para todos mis KS, ¿escuchas? Que me están escuchando. El pleonasmo. Para todos mis KS, ¿escuchas? Que me están acompañando, también va dedicada para ustedes. Escúchenlo. Esto es Violator con Futurofobia. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto Mero. Ustedes tienen en sus oídos el poder de la distorsión. Durante 60 minutos serán testigos, serán absorbidos y serán sometidos por el máximo poder de destrucción y desolación. Sean bienvenidos a la nueva emisión de Merolandia 66.6, solo por KSB Radio, tus oídos al extremo. Más, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Para la banda que va entrando, para la banda que no me conoce, me presento, Tanner, su servidor. Los voy a estar acompañando la noche de hoy, miércoles 17 de julio, siendo las 11:03. Mandamos un saludo a toda la banderola que anda por acá en la sala de KSB. Le mandamos un saludo muy especial al señor Mausus, hasta la tercera sección de los héroes de Catepunk. Así es, mi sobrino Mausus, también administrador de Merolandia 66.6. Le mandamos un saludo a todo mi staff, al señor Kenny que anda llegando por ahí. También le mandamos un saludo al señor Sombra que anda por acá, a Dark Mario. Le mandamos un saludo a toda la banderola que anda por acá. Muchas, muchas, muchas gracias por estarme escuchando. El tema de hoy está bastante interesante, está bastante intenso también. Hay cosas que realmente no se creen. Encontré una enfermedad muy, muy, muy rara. El tema de hoy es enfermedades raras. Encontré una enfermedad, aparte de rara, difícil de entender. Se va a poner bastante bueno, los invito a quedarse. Le mandamos un saludo también a la señorita Freya, hasta el norte del país. Le mandamos un beso también. Así es. Sombra dice que es mujer. Ay, lo siento, Sombra. Disculpe usted. Lo siento. Le mandamos un saludo a la señorita Sombra. Lo que pasa es que aparte de que la Sombra no tiene género, o sea, no sabe si es mujer o es ella. Y yo más bien me guié por el emoticón que tienes. Pero no. Para nada. No te conozco, así que no puedo decir si eres hombre o eres niña. Así es. Entonces les comentaba que se va a poner bastante bueno. Los invito a quedarse. Bienvenidos sean a Merolandia 66.6, el lugar donde tus sueños se pueden convertir en pesadillas. Y en este lugar aprendes a amar tus pesadillas. Se llama Situs Inversus en latín. Lo latino es Merol. No lo latino de Miami, lo latino real. Bandas como Pactum, Trivium, Situs Inversus. Jala con fuerza las cuerdas de tu mártir. Que trabaje para mí. Manipulación de los débiles. Merol. We'll be right back. Estás escuchando Verolandia 66.6 y es presentado por La Masacre. Puro, total y absoluto. ¡Miro! escuchando Merolandia 66.6 por KSB Radio. Tus sentidos al extremo. Así es, ya estamos de regreso, de rebote, de rebobinación. Acabamos de escuchar a Black Inquisitor con Infirmusis, la banda extinta ya de Infirmusis, pero bastante chida la rola. Escuchamos también algo de Sitios Inversos con Psicoterror. Esa rola, la verdad, la presentamos la semana pasada y está bastante coqueta. Así es. Mandamos un saludo a la banda que sigue llegando bastante banda. Se sigue integrando esta sala de chat, a esta transmisión de esta noche. Así es. Hablar de enfermedades raras es tocar un tema que tal vez llega con un poco de tabú. Se denomina enfermedades raras aquellas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población en general, a menos de uno de cada 2000, por ejemplo. Sin embargo, a la mayoría de estas enfermedades son aún menos frecuentes, afectando a una de cada 100.000 personas. Se estima que hoy existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes que afectan entre el 6% y el 8% de la población. Hemos seleccionado 9 de ellas, además de recopilar muchas otras en este especial. Hay una enfermedad que se hace llamar síndrome X frágil. Es una enfermedad genética debido a un defecto hereditario de un cromosoma X. Es la causa más conocida y más frecuente en España por uno de cada 4.000 varones en la población general. Una portadora por cada 800 y un portador por cada 5.000 nacidos vivos. Clínicamente cursa con retraso mental de grado variable, aunque suele ser leve, con dificultades en el aprendizaje, falta de atención, hiperactividad con ansiedad, humor inestable y por supuesto depresión. Esto se puede denominar como un comportamiento autista. Se dice que cuando una persona es autista es porque, digamos, que de alguna manera es una persona muy solitaria. Pero es solitaria por los adeptos psicológicos que tiene. Hay muchas enfermedades psicológicas y psiquiátricas que muchas veces son ocasionados por un trauma infantil. Podemos hablar, por ejemplo, acerca de la pedofilia. Finalmente es una enfermedad. Y se cataloga como una enfermedad psicológica. Entrando a la mente de un pedófilo, entrando a su vida, podemos de alguna manera conocer por qué tiene esos adeptos y esos gustos sexuales, ya que la excitación por el cuerpo de un infante es algo bastante burdo, bastante grotesco. Dicen que la mente reacciona a cómo es tratada. Si tu mente es tratada de una manera grotesca, tu mente comenzará a pensar de la misma manera, ya que el ser humano tiende a imitar lo que aprende. El problema más bien no es la enfermedad en sí. El problema, más bien, es encontrar la razón, ya que la mayoría de los pedófilos tuvieron, digamos, que la misma suerte con respecto al abuso sexual. La mayoría de los pedófilos tienden a imitar y a replicar el comportamiento en su violador. Esto es Asesino, compadre pedófilo. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto. Merol. Oh, Studios Oinar FS Akrop CS Bot Noob CS Ian SS Aina Loren Bona Shukse Satsu Usta Seskusha No Merolandia Sesei Ai 6.6 Orta SF Radio Soy Dosal Escremo Así es, y estamos de regreso, de rebooting. Acabamos de escuchar a Dark Enemy con Nemesis. Escuchamos también a Carne con Natural Bull Big Tits, así es. Escuchamos también a Asesino con Padre Pedófilo. Por ahí me parece que no les gustó la canción. Ok, la verdad está muy cruda, la verdad está muy... Está un poco merciless, la verdad. Más como está en español, ¿verdad? Exacto. Quiero mandar un saludo para mi buen amigo, el señor Dragonus. El señor Dragonus que anda por acá y nos está pidiendo una rola de Megadeth. Así es, claro que sí. Me está pidiendo bastantes rolas. En un ratito, claro que sí, las vamos a poner. Con mucho gusto, ¿cómo no? Apenas llevamos media hora de programa. La verdad, estamos bastante bien. Estamos avanzando bastante bien en el tema. Si gustan escuchar alguna rola, me la pueden mandar por favor a mi correo, pero estaba leyendo un correo. Me la pueden mandar por favor en inbox, en Facebook, me encuentran como Tanner Helsing, Tanner con doble N y Helsing con doble L y doble S. En Skype también me pueden agregar, me encuentran como Altanero con doble N. En Twitter me encuentran como Tanner Merol. Me pueden también encontrar en mi página, en nuestra página oficial de Merolandia 66.6. Nos pueden mandar un mensaje por ahí, nos pueden hacer comentarios. Por ahí tengo muchos, muchos colaboradores, buenos amigos míos que estamos haciendo este proyecto entre todos. Se pone bastante cotorro el asunto. Así es. ¿Qué dice que qué? Yeah, a ver, eso me parece excelente, la verdad. Gracias. Muy buen comentario, Meli. Es que muchas personas me dicen que luego tengo la voz fresona cuando hablo así. Es que mi voz original es así como que tranza, ¿no? Así bien barrio. No, no es cierto. No, pero no sé, creo que hay que darle un énfasis a la voz para que, no sé, escuche bien. No siempre hablo así, nada más cuando mando saludos. Es que me quiero escuchar así como, y no sé, como más amigable, no lo sé. Está chido, ¿no? En fin, ya me la estoy jalando mucho, ya le estoy poniendo mucha crema a mis tacos, la verdad. Si no, y ustedes quieren escuchar Enfermedades Raras, yo por acá, ¿no? Desplayándome mis problemas psicológicos. Yo soy melómano. Me están preguntando que qué enfermedad tengo yo rara. Fíjate que yo soy melómano. He llegado a la conclusión de que soy melómano porque si no tengo música, o sea, ya neta no... No sé, necesito música para platicar, para trabajar, hasta a veces hasta para ir al baño. Necesito bañarme y tener música. No sé, la verdad, creo que la música es la mejor medicina que puedes encontrar, la verdad. Y la verdad, el metal, más que nada el rock, o sea, creo que es... Todos los que estamos aquí creo que gustamos del rock, del metal. La verdad, creo que todos estamos de acuerdo en que el metal nos ayuda a liberar muchas cosas, nos da energía. Entonces yo creo que por eso me agrada, ¿no? No todo el tiempo escucho metal, también escucho otras cosas. Puedo escuchar hasta, no sé, bueno, muchas cosas. Después haré un programa sobre la música que escucho. Sí, porque ya me estoy extendiendo mucho y según yo hablar acerca del... Sí, me gusta platicar, ¿no? Está finalmente eso es a lo que estoy haciendo. Pero hay una enfermedad que digamos que está un poco chistosa, pero se le conoce como la enfermedad de los vampiros. Esa enfermedad se llama porfiria. La porfiria hace que el cuerpo sea muy delgado, sea más delgado, que tenga sangrado en las encías, que los dientes se tornen amarillos, que la piel se vuelva más pálida y que le dé, digamos, de alguna manera, la luz del sol le sea muy molesta. Digamos que se podría decir que describa a los vampiros. Es por eso que se le llama de esa manera. Haciéndome referencia con respecto a lo que es la leyenda del Conde Drácula, las historias que hablan acerca de los vampiros, digamos que es bastante parecido. Podemos llegar incluso a pensar que posiblemente quien empezó a hablar de vampiros ocupó justamente esa enfermedad para de alguna manera hacer real su historia, ¿no? Su manera de pensar de que realmente existen los vampiros. Ya que, bueno, al menos en el tiempo que llevo de vida, nunca he escuchado hablar de un vampiro real. Quiere decir que tal vez los vampiros que queremos conocer solamente son individuos afectados por una enfermedad llamada porfiria. De ahí deslumbran muchas cosas. Existe un daño psicológico que te puede hacer creer que eres un vampiro por el hecho de tener esa enfermedad. Y tal vez tu mente crea que debes comenzar a tomar sangre humana, ya que es lo que se dedican a hacer los vampiros. Es algo que se podría llevar incluso a una investigación científica y psicológica, ya que la mayoría de las veces los medios de comunicación tienden a exagerar las cosas para causar miedo en los receptores y ocupan una enfermedad para meter miedo. Las enfermedades raras son enfermedades que las tienen muy pocas personas en el mundo. Esas personas tal vez solamente estén sufriendo un daño psicológico, tal vez no. Es algo que no podemos saber hasta investigar a fondo. Sería bueno, por ejemplo, conocer el famoso caso del hombre árbol. Cuenta la historia que existe en algún lugar del mundo, la verdad no tengo bien el dato, pero existe un hombre que se hace llamar su enfermedad la enfermedad del hombre árbol. ¿Qué es lo que pasa? Que sus extremidades comienzan a tomar una apariencia muy parecida a la de un árbol, incluso le salen ramas. Se habla mucho acerca del hombre árbol, pero honestamente yo les digo que yo podría ser un poco escéptico con respecto a eso, ya que hay muchas cosas que se han hablado en los medios de comunicación y a nadie le constan porque nadie las ha visto realmente. Tal vez sería bueno preguntarnos a nosotros mismos que tal vez, y solo tal vez, los que estamos enfermos somos la sociedad en total, ya que nos han enfermado con un virus psicológico. Un virus psicológico que te hace pensar de manera errónea, que te hace creer cosas que no existen. Tal vez la verdadera enfermedad rara la tengamos dentro de nuestra sala. Se llama televisión, ya que la televisión es el principal expositor de ese tipo de cosas. Es algo que vale la pena analizar y juzgar antes de creer. Esto es Megadeth a complacencia del señor Dragonus. Esto es She-Wolf. Ah, es cierto, perdón, lo olvidaba. Antes de continuar, mandamos un saludo al señor Alan Cuervo, al señor René de Jesús, a Luis Martínez y a Bicolor Belushi, ok. Un saludo para toda esta banda de parte del señor Kenny Cameron, a toda la pandilla. En especial también le mandamos un saludo a toda la pandilla que anda por acá. Esto se va a poner bueno, señores. Esto se va a poner bueno, no se vayan. Estás escuchando Merolandia 66.6. ¡Pura Massacration! The mother of all that is evil lives on poisonous venom. Wicked tempters knows how to please. We'll be right back. What's that noise coming from the door? Así es, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Tankard con Zombie Attack. Escuchamos también a Megadeth con She-Wolf. Me están diciendo que qué onda con la entrevista ahorita. Con calma, ¿no? Lo que pasa es que empecé un poco antes de lo normal y como que ya sienten que ya se va a acabar. Todavía no, apenas son las 12, chavos. Van a dar las 12. Esto acaba hasta la 1. Y es más, y si me ponen de unas, hasta las 2. Ah, no, ok. Así es. Bueno, la verdad, ahorita ponemos la entrevista. De hecho, ahora es el siguiente bloque, lo que sigue. También vamos a presentar por ahí unas rolitas también de Trash Deal. La entrevista, la verdad, está también bastante, bastante coqueta. Explican un poco, me explica mucho y un poco también acerca de lo... Ahorita la escucharán, no se las voy a platicar, ahorita la van a escuchar. Y en un ratito, perfecto. También les comento que el... Qué bueno que lo... que Kenny lo comentó por acá. El 27 de julio viene No Raza, La Masacre Bar. No es cierto, más bien Astrea Domains el 27 de julio desde Colombia. Y No Raza el 9 de agosto en La Masacre Bar. Es cierto, es cierto. Por aquí también tengo una rola de No Raza justamente. La verdad está bastante... Está chida la canción, la verdad me lateó. Mañana tienes que ir a la escuela. ¿En serio? ¿Qué estás estudiando, Boom Puck? Bueno, es que creo que ya estamos de vacaciones todos, ¿no? Bueno, no sé. Ahí sí estamos, ya ni estudio, pero... No, yo ya estudié lo que tenía que estudiar, ya. 5 carreras, 6 licenciaturas y 4 ingeniería. Ah, no. No, la verdad es que yo, pues la verdad, ¿no? Ah, presentar exámenes, dice. Ok, perfecto, está bueno, órale pues. Nada más porque... Me gusta, la verdad, me gusta consentir a mis KSB escuchas. Piden una rola y se las pongo. No tengan pena, pídanme rolas, yo se las pongo. Si alcanza a bajar, si alcanza a reproducirse, yo se las pongo. Y si no se las pongo, se las debo para la próxima semana. Vámonos con una entrevista a Trash Steel. Esto fue con el señor Luis. Esto es Trash Steel. Les presento también su nuevo material. Más bien no. Su nuevo material sale hasta noviembre. Nos presentan también su material. Su nuevo material sale en noviembre. Lo más seguro es que lo estén escuchando por acá, por Merolandia 66.6. Así es. Vamos a la entrevista. Así es. ¿Qué es Trash Steel? Bueno, Trash Steel es una banda, como lo dice el nombre, de Trash, que empezó en el 2010. Nos juntamos Jesús y yo. Empezamos a tocar. Bueno, nos conocimos en la prepa, empezamos a tocar. Ya tiene muchos años de eso. Hicimos varias bandas de thrash en esa época, te estoy hablando del 93, 94. Ok, uh-huh. Y ya después hicimos otras bandas, nunca hicimos así nada fuerte o nada concreto entre los dos. Yo me fui a otras dos bandas, grabé otros dos discos, y en el 2010 nos volvimos a juntar y dijimos, bueno, vamos a hacer, empezamos a tocar covers de repente, así nada más como de hobby. Ajá. Uh-huh. Y de repente ya empezamos a componer y pues ya sacamos el primer disco. Ahorita estamos grabando el segundo disco. Y pues ahí va, la banda. Ok, ¿los géneros que tocan básicamente nada más es thrash o tocan algún otro género? Pues mira, es thrash, pero no tan old school como la mayoría de bandas que están tocando ahorita. Nosotros tocamos thrash, pero un poco más experimental. De repente ponemos algo de progre, muy sencillo, ¿no? Pero algo de progre, algo de... Ok. También metemos heavy metal, algo más melódico. O sea, son varias, como varias corrientes de metal, pero la que más le damos es al thrash. Ah, ok, perfecto. Oye, ¿y cómo nace Trash Steel? Pues así como te dije, haz de cuenta, empezamos a tocar los covers y de pronto... No, sí, pero me comentas que, o sea, tocaban y se separaron y después se vuelven a juntar, ¿no? Tiempo después. ¿Cómo? Platícame acerca de ese reencuentro. Ah, mira, lo que pasa... ya después de que dejamos de tocar juntos... Ajá. A quien estudió su carrera, yo estudié composición. Después estudié otra carrera, pero como que... Esto de la música pues no lo puedes dejar, ¿no? Es algo claro, sí. Que siempre te va a estar ahí la espinita. Entonces empezamos a darle a los covers y ya de repente como que eso ya no nos... Pues no era lo nuestro nada más estar tocando covers. Entonces dijimos, pues si hacemos una rola, dije, bueno, pues va. Claro. Hicimos una y hablamos con un baterista que conocíamos desde hace mucho tiempo. Hicimos una prueba y pues ya empezamos así a componer. Y en muy poco tiempo pues ya teníamos las canciones para grabarlas. Y ya sacamos el disco y empezamos a darle. Ok. Perfecto. ¿A qué te dedicas aparte de músico? Yo soy publicista. Ah, eres publicista. Exacto. Hago mercadotecnia, todo eso. Órale, qué padre. Sí. ¿Y qué pasión le encuentras a la música? Pues mira, yo creo que muchas veces uno puede tener cualquier otro trabajo, pero... Bueno, en lo personal a mí no me llena tanto como la música, porque es algo que puedes... expresar muchos sentimientos y aparte desahogar muchas cosas que traigas dentro, ¿no? Claro. Sí. De alguna manera también es como muy parecido a la, digamos que al diseño, ¿no? A la publicidad, porque de igual manera usas mucho la psicología, ¿no? Para entender qué es lo que quieres vender. Ajá, nada, es que la diferencia aquí es que no tienes que estarte peleando con los clientes, aquí es algo como más puro, porque en merca, o un diseño, ya sabes, los clientes que quieren cambiar colores, quieren cambiar tipografías, quieren hacer lo que quieran y no, es un caos total. Digo, en la música, sí lo haces pensando en la audiencia que tú tienes, ¿no? Dices, bueno, los chavos que están escuchando trash que les gustaría, pero... O sea, haces lo que a ti te gusta, pero siempre enfocado a lo que les puede gustar a ellos, ¿no? Que a fin de cuentas son los que van a... O a comprar tu disco, o ir a los toquines y todo eso. Claro. ¿No? ¿Qué te gusta más de tus dos, digamos que tus dos profesiones, músico o publicista? ¿Qué te gusta más? Música. La música, siempre te late más. Sí, música es como lo que me gusta y lo otro es lo que me da de comer, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. ¿Cuántas bandas tuviste antes de Trashcell? Mira, profesionales tuve dos, donde grabé dos discos también. Ajá. Y otras más amateurs, pero siempre he estado tocando. Pero siempre has estado tocando. O sea, siempre has estado en el giro de la música, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo sí. recuerdas tu primer toquín? O sea, el primero que tuviste. Mira, nosotros, bueno, con el bajista que estoy, ajá, hicimos Trash Steel, fue el primer concierto que dimos. Íbamos, te digo, en la prepa, teníamos 16 años, no sabíamos ni tocar bien. Ajá. Y de repente nos contactaron de Guadalajara. Órale, ajá. Porque habíamos grabado un pequeño demo, que teníamos creo que 3 covers y las demás ya eran originales. Y lo mandamos y nos invitaron a tocar allá. Y dije, bueno, y nos fuimos en tren y cuando llegamos, vimos que nos habían puesto así como estelar, bien emocionados. Y yo dije, ay, no puede ser. O sea, no sabíamos bien nada de nada. Nunca habíamos tocado ni siquiera en una fiesta. ¿Cómo crees? Ajá. Y haz de cuenta que nos bajamos de la estación del tren y había pósters de esos grandotes como los que hay aquí en el metro de los toquines, de esos grandes en blanco, de esos todos negros. Ajá. Y estaba el logo de la banda hasta arriba y yo así, ay. Manches. Y yo dije, puta, qué horror, porque pues, ni siquiera sabíamos, pues no sabíamos ni lo que hacíamos, nunca habíamos tocado. Ajá. Ya no queríamos ni tocar, pero bueno, ya llegando allá, pues ya estuvo padre, tocamos en un lugar gigantesco donde, de hecho, había tocado creo que una semana antes allá Cannibal Corpse, era una bodega. Órale. Allí, en esa época, allá en Guadalajara había mucha escena, iba mucha gente a los toquines. ¿Ah, sí? Sí. Órale, qué padre. Ajá. Tocamos y de hecho nos volvieron a invitar al siguiente año a otro festival, al mismo festival. Ajá. Y regresamos a tocar y esa fue el primer concierto que dimos. Ahora lo sé que estuvo de genial, ¿no? Prácticamente tu primer concierto estuvo bueno, tu primer toquín fue casi. Pues sí, porque sí. Regularmente empiezas en una fiesta o claro, sí, amigos sí, sí. en la casa, pero nosotros pues como que fue una... Pues nos pasó lo chusco, pero pues, sí la libramos bien. ¿Y cuál sería así como que tu recuerdo del mejor toquín o el mejor concierto que han tenido? Pues mira, bueno, lo así, el mejor recuerdo es cuando, antes de que saliera el disco, que fue el año pasado, no, antepasado. Estábamos tocando y de repente en las partes de los coros de una canción yo escuchaba como que alguien cantaba y yo decía, ay, güey, ¿quién se va a saber las canciones si todavía no sale? Ajá. Y ya no, pasó. Y al siguiente concierto que dimos fue ahí en Querétaro 246, ahí en la Roma. Ah, ok. Y ya de repente escuché y ya había gente que se sabía las rolas. Entonces, ¿cómo crees? Ajá. Y yo dije, no, pues está poca madre porque pues en una banda que apenas está comenzando, pues eso ya es algo muy cabrón. Y es padre que dices, bueno, alguna letra que escribí, pues ya los chavos, uno que otro, también la cantan y les late. Y eso es pues, lo mejor que puede haber, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Perfecto. Por última pregunta sería, ¿qué consejo le das a la banda que empieza a dar sus primeros pasos en el metal, en la música? Pues mira, que siempre que estudien, que tomen clases, porque muchos chavos empiezan nada más, como todos empezamos, tocando un cover, sacando algo que escuchamos, pero si no nos metemos bien bien a tomar clases o estudiar y todo eso, pues no vamos a poder ofrecer mucho en la escena, ¿no? Claro. Y que sean profesionales, que pues yo sé que siempre todos chupamos en los ensayos y todo, pero sí hay que hacer las cosas de una manera pues seria para poder hacer algo, ¿no? Que le echen ganas y que hagan todo. Yo sé que es un hobby, ¿no? Que aquí es muy difícil poder hacer algo en el metal, pero sí se puede. Si lo vas a hacer, de todos modos lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Si lo manejas de una manera profesional y te comprometes, pues está bien. Vas a los ensayos, ves lo de tu página de internet, manejas tus redes sociales, grabas tu música, porque hay muchos chavos que empiezan a tocar y tienen rolas originales, pero nunca las graban. Entonces, si nunca las grabas, pues como si no tuvieras banda, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Uh-huh. Y otra cosa, bueno, ya para finalizar, platícame algo acerca del material que me estabas pasando la otra vez. Ah, ¿ya es el primer disco que tenemos? Ajá. De hecho, quien lo quiera descargar, ahí está la página, ya te la pasé. Ok. Nosotros somos de la política de que, pues, bájenlo, escúchenlo, y ya si alguien le late, pues ya lo compra, ¿no? Digo, sería ilógico que dijéramos, ay, no pirateen nuestro disco, al contrario, para nosotros, nosotros lo hacemos para ustedes, para que lo escuchen. Okay. Y ya si les gusta, pues ya este, pues cómprenlo, ¿no? Y si no lo compran, pues no importa, el chiste es de que les estemos dando algo que les agrade. We'll be right back. patch it up. There's no other way. You're here to believe and to serve. Todos los miércoles, en punto de las 11 de la noche, KSB Radio es poseída por la frecuencia 66.6. Los edificios petroleros han sido detonados. Los meteoritos han caído en el oriente. El Papa Benedicto XVI ha renunciado a su cargo. He regresado. La espera ha terminado. Los voy a empalar sin misericordia y me lo van a agradecer. Abran el pergamino y las tintas exorcizadas. La oscuridad del Merol nunca se ha ido. Solo mire estos dos últimos sexenios. Prepárense para recibir el máximo poder de destrucción y desolación. Escucha Merolandia 66.6, miércoles 11 p.m. hora México. Puro, total y absoluto Merol. Solo por KSB Radio. Tus oídos al extremo. Estamos de regreso. Escuchamos a Thrash Steel con Deus Ex Machina. Yeah, la verdad, bastante coqueta la rola, la verdad. También un ratito vamos a poner un poco más del material de Thrash Steel. Quiero mandar un saludo muy especial para el señor Kenny de parte de la señorita Melina. Hace ratito se me olvidó darlo. Un saludo muy especial también para toda la banderola que sigue todavía escuchándome, siendo ya las 12 con 14 minutos, ya jueves. Jueves, día de Thor, Thursday, yeah. Así es, continuando con el tema de las enfermedades raras. Hace un rato les comentaba que la televisión se puede convertir en una enfermedad, y no por el hecho de ser televisión, sino por el hecho de lo que ocasiona, de la manera de pensar que nos intentan vender, porque finalmente estamos pagando por un producto. Entre tantas cosas que estuve leyendo, encontré una enfermedad también muy rara. Más bien no es como una enfermedad, sino es una necesidad que se convierte en una enfermedad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando partimos una manzana por la mitad y la dejamos a la intemperie. La manzana comienza a tomar un color marrón. Digamos que se empieza a oxidar, ya que el oxígeno que está en el ambiente empieza a oxidar las moléculas de la manzana. Lo mismo pasa con los seres humanos y con todo ser vivo que respira oxígeno. El oxígeno es una necesidad que tiene el ser humano, ya que es necesario para que siga con vida. Pero al mismo tiempo, en cada respiración, va oxidando nuestro cuerpo y por eso envejecemos. Es algo también un poco contradictorio, ya que cuando hacemos ejercicio, respiramos más rápido y nuestro corazón bombea sangre más rápido. Nuestros músculos se tensan y digamos que de alguna manera el ejercicio hace más longeva la vida. Pero no me refiero al ejercitar el cuerpo, sino me refiero al hecho de respirar. Aunque tú hagas ejercicio, tu cuerpo seguirá envejeciendo. Y envejece a causa de que la sangre se va oxidando con cada respiración. Es un fenómeno natural, necesario. Digamos que es el mal necesario. Le mandamos un beso a Alicia, que nos lo está pidiendo. A Black Metal Iskrieg Merol. Le mandamos un beso a Alicia, así es. Y nos vamos con una canción que nos están pidiendo. Que nos está pidiendo la señorita Sombra. Me parece que sí, nos lo está pidiendo ella. Déjenme ver, no la vaya yo a regar. Me están pidiendo varias rolas. La señorita Sombra nos pide Ectomorph. Así es. Oh, ya ven, qué bien que no. Que no lo dije al aire porque no. Me estaba equivocando. Esta rola es para el señor Kenny, a complacencia del señor Kenny. Que nos pide de Faceless. Nos piden bastantes rolas. Estoy viendo por aquí, hay varias rolas que nos están pidiendo. El señor Kenny nos pide de Faceless, de Consecrate. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto mero. We are. ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a The Faithless. The Faithless, sí. No conocí ese grupo, la verdad. Suena chido. Suena bastante merol. The Faithless con The Consecrate. Está bastante... Me latió, la verdad, me latió. Es muy mi género, pero me gustó, la verdad. La complacencia del señor Kenny. La siguiente canción es una rolita que me piden. La complacencia de la señorita Sombra. Y va con dedicatoria para Dark Mario. Dice que no sabe por qué con esa canción se acuerda de ti, Dark Mario. Un saludo de parte de la señorita Sombra. Esto es Ectomorph. Leave me alone. Media to express with your bed, what? Then a given moment, every sound you make is over. And every moment scrutinized. I think it's illegal, there are no longer laws. If you're intended to be punished by death, you have to care every move you make and watch everybody all the time. Ya estamos de regreso. Parece que la rola se trabó, no sé qué pasó, se quitó. El reproductor la rechazó, no sé por qué. En fin, mandamos un saludo a la banda Trash Steel, a Luis de Rubín, por gracias por su aportación, por su colaboración al programa con la entrevista y con su material también, la verdad. Esperemos escucharlos, leerlos y escucharlos también por acá pronto. Así es, esto es algo de No Raza. 9 de agosto en La Masacre. Se va a poner bastante chingón desde Colombia. Así es, estás escuchando Merolandia 66.6. Puro. Total. Y absoluto. Oigar, es ese Akrop, si es Bot Noob, si es Ian, es Aina Loren, Bona Shuxesatzer. Estás escuchando Merolandia, CCI 6.6, por KSB Radio, no soy dosal, es Cremor. Estamos de rebote, de rebobinación. Acabamos de escuchar algo de No Raza con Lloverá Sangre en el Barro. La verdad está bastante, bastante coqueta la rola. Si les gusta, nos pueden ver el 9 de agosto en la Masacre Bar. Así es. Y continuando con el tema, para finalizar el tema, tal vez después hagamos una segunda parte porque creo que no le dimos el tiempo necesario. O no sé qué pasó. O no sé qué rayos pasó. Las enfermedades raras que existen a lo largo del planeta, a lo largo de la humanidad. Son muy raras, de ahí viene su nombre. Son inusuales. Es muy raro verlas. Una enfermedad rara también podría ser el síndrome de Down. Pero no es tan rara porque finalmente es conocida. Es rara porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que es en realidad. Es solamente un pequeño estudio que se tiene. Es un mal congénito, como la mayoría de las enfermedades raras. Son mutaciones. Mutaciones que tiene el organismo al ser creado. Muchos de nosotros posiblemente tenemos el mismo gen que nos puede dar una enfermedad congénita, como por ejemplo la diabetes, la tendencia a padecer cáncer. Son enfermedades que finalmente son heredadas. Pero imaginen que las enfermedades fueran daños psicológicos. Daños psicológicos que han ido creciendo al paso del tiempo. Y que el cerebro, al evolucionar, no está evolucionando del todo. Más bien está mutando. Porque ha sido dañado psicológicamente por un virus. Por algo que realmente no nos consta, solamente a los científicos que lo descubrieron. Se supone que somos seres inteligentes. Esto es Tankard con Zombie Attack. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto. Oh, what a boring video. What's that noise coming from the door? We'll be right back. Estás escuchando Merolandia 66.6 por KSB Radio. Tus sentidos al extremo. Así es, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Tankard con Zombie Attack. La verdad está bastante chingona esa canción. Bastante, la verdad me gusta mucho. La portada del disco también está bastante brutal, es lo que están comentando en el chat. La verdad está coqueta, la verdad, para el género que es. La verdad está bastante coqueta. Les comentaba con respecto a las enfermedades raras, con respecto a la forma psicológica de que más bien el enfermo puede que esté enfermo, el cerebro está enfermo y está dañado por un daño psicológico que puedes aprender a entender. El poder absoluto de la mente también entra en una enfermedad rara, ya que no es normal que un ser humano pueda ocupar más allá del 10% de su cerebro. Es una mutación con evolución genética. Pero más bien se podría decir que es una especie de enfermedad provocada. Entra en las enfermedades raras porque son síntomas raros que muchos pacientes pueden tener. Si tú entrenas a tu cerebro para hacer creer la realidad que vives, la vas a vivir. Porque el cerebro está consciente y está convencido de que esa realidad es realidad. Es algo así como cuando estás en un videojuego, en una realidad virtual. Puedes interactuar con la computadora, con la consola o con el celular de una manera excelente, porque tu cerebro está convencido de qué es lo que puede hacer la máquina. Si tú le haces creer a tu cerebro y tú convences a tu cerebro de no captar la realidad ni las enfermedades psicológicas, podría ser algo más allá que poderoso. Se conoce el poder de la mente por muchas cuestiones. En muchos lugares se ha conocido lo que es el embarazo psicológico. El embarazo psicológico afecta tanto a hombres y a mujeres. Todo comienza, puede ser por un retraso de menstruación, por un accidente de algún preservativo roto en el acto sexual. Puede ser por muchas cosas. Y si la chica se convence de que realmente está embarazada, va a comenzar a tener los síntomas de mareos, de náuseas, de antojos. Incluso puede llegar a crecerle el vientre, porque ella está convencida de que está embarazada. Y cuando clínicamente se hacen los estudios, se demuestra lo contrario. Eso es un embarazo psicológico. O más aún, cuando un pequeño niño te dice que tiene dolor de cabeza y tú le das un dulce y le dices que es una pastilla para el dolor de cabeza, el niño va a creer eso y su cerebro lo va a aceptar. Por lo tal, va a erradicar el dolor de cabeza. Es algo que se conoce como un placebo. es la manera en cómo tú puedes hacerle creer a tu cerebro lo que tú quieras. Imagina que incluso podrías curar el SIDA. Creo que es una enfermedad que a muchos nos gustaría provocarnos. Me están pidiendo una rola. La señorita Alicia me pidió una rola de Judas Priest, Autouche of Evil. Vamos a escucharla. Mandamos un saludo a la señorita Alicia. Mandamos un beso. Esto es Judas Priest, Autouche of Evil. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto. Merol. Yeah. Akrop, CS, Bot Noob, CS, IA, SS, Aina, Loren, Bona, Shook, Sassur. Estás escuchando Merolandia, CSI, 6.6, por KSV Radio, tus oídos al extremo. Yeah. Ay, así es. Esa canción me gusta mucho, mucho, mucho esa canción, la verdad. Las dos, la que acabo de poner, la de Amon Amarth, de War of the Gods. Y también la esta rola de fondo que tenemos también es a mí. Me gusta mucho. Nos están pidiendo varias rolas. Las voy a poner todas. Ya pasamos de la una, pero bueno, si ustedes siguen aquí, yo aquí sigo. Y vamos a poner sus rolas que me están pidiendo. Me están pidiendo Pantera con Walk. Me están pidiendo a Angelus Apátrida con Versus the World. Ese grupo lo presenté hace ya un rato y qué chido que lo conocen, que les lateó. Qué buena onda. Me piden también a Turizas con Rasputin. Me piden también una rola. Con esa rola vamos a cerrar con broche de oro la noche de hoy. Para la señorita Suzuka Gosen. La verdad está bastante, bastante coqueta la canción. Está muy chida. Un ratito la van a topar. También me están pidiendo, la señorita Alicia me está pidiendo Sacred Storm con Nuclear Flying Crystals. ¿Cómo se dice? Crystals. Nuclear Flying Crystals. Así es. Sacred Storm. En un ratito también va esa rola. El señor Mausus ya se va. Ya también este ya es horario adulto, chavo, ya duérmete. La verdad es porque ya estamos ruquitos. No, no es cierto. No, yo a mis 17 años. Está bueno, chamaco. Cuídate mucho, que descanses. Que tengas unas terribles, brutales, merolescas pesadillas. Así es. Vámonos con otra rola. Nos están pidiendo a Pantera con Walk. La verdad, bastante rola la canción. Yo creo que no hay alguien. Bueno, quién sabe, si puede haber que no le guste a alguien Pantera, pero al menos no conozco a alguien que no le guste Pantera. Merol. Perdón, se me andan olvidando los saludos desde hace rato. Le mandamos un saludo a la señorita Suzuka Gosen de parte del señor Kenny. Sí, siempre se me va la... Le mandamos un saludo. Y ahora sí, Pantera con Wike. We'll be right back. CSPR です。愛なる連邦なシュクセサツ。ブースターセスクシャのメロランニア。セセアイ、セイスブントセイス。オルカイセフェラヨードソイドサル、エスクレモ Whoa! Así es, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Angelus Apátrida con Versus the World. También escuchamos a Pantera con Walk. Así es, le mandamos un saludo a la sala de KSB, que la verdad, para hacer la 1:15 de la mañana, está bastante lleno, la verdad. Muchas, muchas, muchas gracias para toda la gente que todavía está por acá, para toda la banda. La verdad, muchas, muchas gracias. Para mis radioescuchas, mis KSB escuchas que van entrando, los que están en monitos verdes, nombres como Wooey Love, Honey Dump, Sweetie Pump, digamos que ese es el nombre que les da por default la sala de chat. Pero ustedes lo pueden configurar, le pueden dar clic en el monito de hasta arriba, que es donde aparece su nick. Ahí le van a dar clic, y cuando ustedes le den clic, les va a aparecer una pequeña ventana donde van a poder poner su name, o sea, su nombre. Van a poder escoger un emoticon o un ¿cómo llamarle? Un avatar, para usarlo en la sala de chat. Así, de esa manera me puedo referir con ustedes a su nombre. Y bueno, finalmente ustedes son los que están aquí por mí. Ustedes me están haciendo el favor de escucharme. Por eso a mí me gustaría referirme a ustedes por su nombre. Así es. Perfecto. Dice que ne, que me gusta Wubi. Ah, pues, también, no sé, chingón. Sin pedos, ¿no? Ya no escuchaba nada, Honey Dumpling. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Yari, me parece. Me está pidiendo también una rola de Flesh Good. Así es. Es un burro deprimido, dice que suena varonil. Boogie Love. El Kini está pidiendo la rola de Pokémon en versión Death Metal. Órale, me late. Deja ver ahorita si la... Creo que sí la tengo. Pero si no, ahorita la bajamos. Vámonos con una rola que me estaban pidiendo. Nada más que todavía no he puesto por acá, déjenmela. Digamos que tiene su grado de dificultad poner canciones, pero la verdad nada del otro mundo. Es algo que es muy fácil cuando ya le agarras la maña. Así es, vámonos con una rola que me estaba pidiendo la señorita Alicia. Esto es Sacred Storm, Nuclear Flying Crystals. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto Merol. Massacration. Bastante brutal la rola de Fleshwood Apocalypse, la verdad. Son una banda bastante buena. El género que traen, la verdad, sí. La conversación en el chat, la verdad, está bastante también interesante. Pero bueno, nos acercamos al final de la transmisión del día de hoy. Vámonos con el último bloque musical. Y los leo, los escucho y me escuchan el próximo miércoles en punto de las 11 de la noche por KSB Radio. Esto es Turizas con Rasputin. Un saludo también para la señorita Andrea, que nos pide esta rola, que nos está escuchando desde su iPhone. Desde su iPhone, sí. Desde su iPod. Desde su iPhone. Nos está escuchando desde su iPhone. Le mandamos un saludo. Nos pide Turizas de Rasputin. Y también nos piden, el señor Kenny nos pide la rola de Pokémon Death Metal. Así es. Está bastante chida, es la rola de Pokémon, la verdad está. ¿Cómo me dijo este Kino para los gamers de Nintendo y los que vimos la primera temporada de Pokémon? La verdad está bastante coqueta esa rola. En fin, esto es Turizas. Después nos vamos con Pokémon y nos vamos también con una rola que nos pide la señorita Suzuka Gosen, de Alexander Rybak. Bastante, bastante peculiar la canción. De hecho, ni siquiera es el género, pero la verdad está muy chida. La quise dejar al final porque la verdad, digamos que los sentimientos que te hace sentir en ese momento son bastante adecuados para ir a dormir. Esto es Turizas con Rasputin. Vámonos por la última rola de la noche. Acabamos de escuchar a Turizas con Rasputin. Mandamos un saludo para toda la banda que sigue por aquí. Le mandamos un saludo a Dark Mario, a Suzuka Gosen, a Kenny, administradores de la página de Merolandia. Si no le han dado like a mi página, a nuestra página de Merolandia 66.6 en Facebook, regálenme un like, por favor. Si les gustó, compartan. Tráiganse gente para que escuchen Merolandia. Está bastante, bastante bueno el cotorreo. Y bueno, también mando saludos a tres monitos verdes que andan por ahí, que no sé quiénes sean. A Woogie Love, a Sweet Bump y a Snooki. No sé qué. Así es. Mandamos también un saludo a toda la banda que me sigue escuchando desde un reproductor móvil, desde un dispositivo móvil. Así es. Y bueno, ahora sí me paso a retirar. Los dejo con una rola a complacencia de la señorita Suzuka. No es cierto, perdón, me equivoqué. Sí, cierto, seguimos con esa rola, pero antes seguimos con una rola de que nos pide el señor Kenny de Pokémon. Vámonos. Ah, no, todavía no. Yo me quiero ir. Todavía no, vámonos por unas rolas más y regreso todavía. Pensé que ya me iba, pero no, ya me quedo. Genial, genial. Aquí vamos. Sí, sigue escuchando. Claro que sí, Suzuka. Sigue sin escuchar nada. Y si le das este... Ah, no, me caí desde hace rato, ¿no?